Ayer lo comentamos porque fue tremendo el aquelarre de la ciudad. Y respecto de eso, hoy el secretario de Seguridad, que todo el mundo lo considera como el virtual ministro del área, porque saben que, es más, desde que hubo el cambio producido por la Presidenta, yo estoy seguro que si pongo en el apuro de que alguien me diga quién es el actual ministro de Seguridad, yo no sé si muchos lo saben. ¿Saben quién es el ministro de Seguridad? ¿Vos, Leti, te acordás? No. No me acuerdo. Puricelli, Puricelli. En cambio, si te nombro a Bernie, sabés que es el personaje, el figuretti que aparece en todos lados. Bueno, efectivamente, Bernie es como el virtual ministro, ¿no? Porque este gobierno se caracteriza porque el número dos sea más que el número uno. O sea, Kicillof es más que Lorenzino, Bernie es más que Puricelli, y era más que Garré. Una cosa, digamos, alambicada, típica. Bueno, dijo que la justicia contravencional de la capital es la que banca la acción de piqueteros irracionales. La verdad que uno no sabe, ¿no?, si tomar estas declaraciones como un chiste, como una especie de ironía, de cargada, de hipocresía, porque que un funcionario del gobierno que públicamente, además, más ha financiado, alentado y estimulado la formación de grupos profesionales de protesta callejera, diga que los piqueteros están bancados por la justicia contravencional, que es la que te cobra la multa de la foto con los autos, es una cargada directamente, o es un acto de en donde se está faltando a la buena fe, digamos. Porque obviamente no puede haber buena fe en diciendo esto o viniendo esto de parte de un funcionario que pertenece a la maquinaria que más ha fomentado la aparición de estos grupos. Lo que ocurre es que cuando empieza a cortarse el chorrito de los recursos, los muchachos se enojan. Los muchachos se enojan, entonces salen a la calle, saben que en eso ya hasta la Presidente ha salido a decir, bueno, ya lo que me gustaba no me gusta más, ¿eh? Ahora no lo, ahora quiero que no lo hagan más. No, no, no es así. Ahora nos has cebado tanto, nos has dado tanta soga, por decirlo diplomáticamente, que no, no paramos, ahora te rompo todo, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, cuando estos muchachos se dan vuelta y frente al que los fondeaba, cuando esos fondos empiezan a flaquear, los muchachos salen a dar, entonces, ¿quién es el que tiene la culpa? La justicia de Macri. Ahora, esto es, digamos, los funcionarios del gobierno deben creer que todo el mundo es de la misma condición de ellos. Y a veces no ocurre así, hay gente que es diferente, digamos. Por el gobierno nacional ha demostrado que es capaz de incendiar la propia jurisdicción que tiene bajo su mando, esto es la jurisdicción, el país, con tal de lograr su objetivo político. Lo ha demostrado con Scioli, a quien lo ha tenido de las que te dije hasta el último momento, con el último aliento de oxígeno, no permitiéndole pagar los aguinaldos, no permitiéndole pagar a los maestros, los chicos sin clase hasta el mes de mayo, con tal de matarlo, porque el objetivo político era matar. Ahora, que se incendie la provincia de Buenos Aires, bueno, no importa nada. Entonces, ellos deben creer que todo el mundo es igual. Entonces, deben suponer que como las protestas eran de grupos contrarios, entre comillas, al gobierno, entonces Macri los permitió a través de la justicia contravencional para que... No, la gente que estaba echando putas, digamos, encerrada 2 horas en el auto, estoy seguro que en un 80% pensaba en Macri, ¿eh? No pensaba en Bernie, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que racionalmente, digamos, desde la ciudad se haya permitido semejante aquelarre cuando se supone que las consecuencias de ese aquelarre las voy a sufrir yo mismo. ¿cierto? Ahora, en algo que agregó Bernie a ese dicho, sí tiene razón, porque no fue todo lo que dijo. Dijo algo más. Dijo, no conozco la manera de disolver un piquete pacíficamente. Y en eso tiene razón. ¿Por qué? Porque la primera violencia es la del piquete. El piquete violento por definición. Aunque no haga nada, aunque no tire un tacho, aunque no tire un papel en el piso, el solo hecho de coparte una calle e impedirte circular ya es violento. Entonces vos, si querés terminar con eso, tenés que ejercer una contrafuerza física. No hay manera. En eso tiene razón Bernie. Lo que ocurre es que, digamos, el ejercicio de la fuerza física en la calle, que debería ser en un Estado de Derecho una prerrogativa monopólica del Estado, obviamente bajo el control de la justicia, acá se ha privatizado. Y cualquiera de estos grupos, incluso muy menor en número de personas, 8 o 10 personas, te cortan una calle, te cortan la Panamericana. Entonces, debe terminarse y debe admitirse que fue generada muy en el inicio de este proceso, en donde se usó a toda esa fuerza bruta, digamos, como fuerza de choque, incluso en mucha medida para infundir temor, digamos. Mirá que yo tengo, ¿cuál era la lectura entre líneas? Mirá que yo tengo a los muchachos. Mirá que yo tengo a los muchachos, ¿no es cierto? Bueno, a ver, entonces, el gobierno en general de los Kirchner, esta década que va desde el 2003 hasta ahora, ha hecho de la no disolución de los piquetes un distintivo de su gobierno. Y ha preferido no defender a la gente que necesita ir a laburar honradamente a cambio de tener justamente estas fuerzas de choque o que infunden temor en la sociedad. Entonces, la responsabilidad de que existan debería buscarse en el gobierno al que Bernie pertenece, no fuera de él. Me parece que esta es la cuestión básica. Cuando uno se enfrenta a un problema de esta naturaleza, tiene que ver cuál fue el origen. No hubieran existido estas formaciones, estos grupos que han tomado las calles por asalto desde hace mucho tiempo, si no hubieran estado financiados a propósito. Ahora los tiempos cambiaron y hasta la propia presidente dice, ahora no me gusta más, ahora no quiero jugar más así, ahora quiero jugar de otra manera. Pero parece que los muchachos no están muy de acuerdo con eso. Y la técnica, digamos, de culpar permanentemente a otro o a los demás por lo que no es otra cosa que un invento propio, también ha sido un sello distintivo, digamos, del gobierno. Un sellito que hace que los demás rasgos distintivos, porque obviamente este gobierno tiene muchos, pero de los muchos que tiene, ese, echarle la culpa a otro de lo que fue un invento mío, yo diría que es la estrella, digamos, ¿no es cierto? Es más, el gobierno se caracteriza por estar más interesado por buscar culpable que soluciones. Si no hay una solución para un problema, mucho no importa. Lo importante es que haya un culpable, ¿no es cierto? ¿A quién es él? De lo que muchas veces quien creó él mismo. Así que bueno, sería interesante, ¿no?, que desde su lugar, en donde se supone que puede hacer mucho, me refiero a Bernie, estudiara un poquito la cuestión antes de justamente echarle la culpa a los demás.